Bueno, yo te digo que en realidad sorprendió un poco la noticia ayer a la mañana, pero no del todo, y voy a aclarar por qué, porque en realidad hacía mucho tiempo, varias semanas, que los vecinos venían pidiendo una intervención municipal para lo que consideraban era un descontrol en el tema de la nocturnidad aquí en Lobos. Es decir, a partir de la habilitación de los llamados boliches, lugares bailables, bajo la modalidad Restobar, que es lo que había propuesto el protocolo municipal, pero que en realidad eran los boliches y los salones bailables como funcionaban antes de la pandemia, es decir, eso de Restobar es un disfraz para mí mal empleado. Y bueno, a partir del reclamo vecinal hubo mucha reacción de parte de la gente pidiendo que esto se controlara, porque bueno, las noches de los fines de semana eran con cientos de personas en salones bailables y en los boliches que hay aquí. Y bueno, ayer se conoció esta noticia que uno entiende, más allá de cómo la ha maquillado un poco la municipalidad con su escueto comunicado de ayer, la realidad es que hay preocupación porque en las últimas semanas en Lobos hubo una alerta respecto de la cantidad de casos. Nosotros la semana pasada tuvimos en 3 días 47 casos nuevos. Bueno, entre boliche y bailanta hay tres en Lobos en este momento. Y hay un salón bailable ubicado en la localidad de Las Chacras, que se reabrió hace poco. Y bueno, o sea que son cuatro propuestas en principio. Lo que no está muy claro, que en las próximas horas con el canal hemos concertado una nota con el titular de Inspección General, ¿qué va a pasar con los restaurantes que están ofreciendo shows en vivo? Si para ellos también va esta medida o no. Claro, con los lugares gastronómicos, Enzo, que ofrecen shows en vivo. Lo que queremos saber es si la medida de ayer también los alcanza o no, porque hay distintos lugares que son restaurantes que están ofreciendo espectáculos generalmente los viernes. Resta saber qué va a pasar con esto. Así que lo tenemos en carpeta para preguntarle al director de Inspección General con quien nos vamos a estar comunicando en el día de hoy. Carlos, ¿cómo va? Nicolás te saluda. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buen Bien. día. Recién decía que hubo un despegue en la cantidad de casos, 47 en 3 días, si las cuentas no me fallan, esto da casi 16 diarios. Hasta ese despegue, ¿de cuánto es el promedio de casos en Lobos? En el último mes y medio hubo un incremento. Un incremento en algunos días, ¿no? La cifra es muy variable, hay días en que no se reportan casos, pero recordamos que esto tiene que ver con que se envían los análisis de los hisopados y no todos vuelven en el mismo día o al día siguiente o a las 48 horas, entonces por ahí se acumulan análisis y da un elevado número, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, tuvimos un reporte de 15 de un día y otro de 4 del otro. 19 casos positivos y 31 recuperados. Pero desde hace un mes más o menos hemos vuelto a tener casos activos, o sea, lobenses que están cursando el virus por arriba de los 100, cosa que estaba muy por debajo en el tiempo anterior. Desde fines del año pasado hasta principios de este año, el mes de enero, mediados de febrero, veníamos con cifras de 70, de 80, de 60 lobenses cursando el virus. Hoy tenemos, ya les voy a informar concretamente, porque lo tengo por acá, hoy tenemos 105 lobenses cursando aislamiento domiciliario. 3 pacientes internados en el hospital, 2 en sala y 1 en cuidados intensivos, y 2 pacientes internados en sala común del sanatorio. O sea, 110 lo vences oficialmente cursando el virus. Y ayer se sumó un nuevo fallecido por COVID. Llevamos 32 oficialmente, según el reporte del equipo intersectorial. Lobos tiene alrededor de 45.000, 46.000 más o menos. Uh-huh. Digo, y va más o menos manteniéndose ese promedio, ¿no? A colación de que venía también el planteo, digo, para un porcentual de la cantidad de habitantes. Eso por un lado. Y por otro lado, te consulto, ¿se lo atribuyen a algo en especial esta escalada de casos que ustedes vienen percibiendo? Bueno, fundamentalmente se habla de mucha aglomeración de gente, precisamente en estos lugares. Y también hay algún planteo de los vecinos que no me parece descabellado sobre lugares de reunión pública, como por ejemplo locales gastronómicos cerrados, donde no se cumple ya el distanciamiento en las mesas que había antes. Se habla mucho de la actitud de los jóvenes, que se concentran en lugares en número mucho mayor a lo permitido, y que esto pone en riesgo a los mayores que tienen contacto directo con ellos. La Laguna recibe gente, pero a La Laguna, te digo, de 1 a 10 van 7 de afuera y 3 de Lobos. Van una relación, uh-huh, para que ustedes tengan una idea. Quizás se incrementó un poquito la presencia lobense en el último tiempo por el hecho de todo lo que pasó en pandemia, ¿no? Pero generalmente lo hacen con bastante cuidado, lo de La Laguna, por lo menos lo que nosotros hemos visto. Incluso hay un programa municipal que se ha extendido durante todo marzo también, los sábados astroturismo, una actividad al aire libre en la costanera que lleva adelante Ezequiel Uraín, que tiene que ver con la astronomía. Toda la gente va con tapabocas, si no, no participa, y hay distanciamiento en el lugar. Carlos, ¿cómo es el sistema que manejan los boliches? Sabemos que hay uno muy conocido en la entrada de la ciudad, donde va bastante gente, adolescentes de Cañuelas. ¿Cómo es el sistema justamente? ¿Son boliches que se reconvirtieron en bares? ¿Adentro hay solamente mesas y sillas para tomar algo, pero no está la pista habilitada? Si uno da una vuelta un sábado a las 2, 3 de la mañana por Lobos, ¿con qué se encuentra? Bueno, tenés este boliche de la entrada, tenés otro en un club, que es el Club Independiente, tenés otro en la otra entrada o salida, la sur, en calle Perón, y después tenés el bailable que yo te decía en la localidad de La Chacra sobre la ruta 41. Este boliche que vos me preguntás puntualmente, sé que reformuló el lugar, el espacio, lo convirtió en un multiespacio, como es el eslogan del nombre, claro, comercial, sí. Y en realidad lo que han hecho es habilitar, creo que son 3 lugares diferentes, y el tema de la habilitación o no de la pista, yo no sé, yo te digo, no quisiera pecar de ingenuo, porque es lo mismo que los otros boliches que dicen solamente para sentarse y tomar algo, pero todos sabemos, en voz baja o en voz más alta, que se baila, como se baila. Hay trencito, a las 5 hay trencito. Boliche. Y sí, la verdad, si yo te dijera, no, está todo sentadito y quietito, estaría pecando de ingenuo. La gente que me escucha diría, pero este se acuesta a dormir temprano, cosa que es cierto, pero yo no voy a esos lugares. Pero indudablemente que pasa, o sea, el tema de restringir a cero la movilidad de la gente dentro del lugar, no se da, eso no se da. ¿Sería este fin de semana? ¿No hay fecha tentativa de la vuelta a la actividad hasta tanto no se resuelvan los protocolos? ¿Qué se sabe? ¿Vos me decís el tema de los boliches? Exacto. En principio este fin de semana no funcionarían. Claro. Eso es lo que uno interpretó, y el otro volverían con la nueva adaptación. Hablan de una reformulación del protocolo. Yo mandé el comunicado para que ustedes tuvieran una idea, es muy escueto, para mí, la verdad, no quiero pecar de, a este no lo conforma nada, pero para mí no dice nada. Y uno no entiende qué entienden ellos por reformular el protocolo. Porque acá, seamos sinceros, si no hay un control que no pasa por pasar por la puerta y fijarse cuánto auto hay afuera, es muy difícil reformular el protocolo, con qué sentido, con qué limitaciones. Es decir, acá lo que habría que limitar es la cantidad de gente que ingresa. Eso está muy claro. Porque si estamos hablando de, a ver, en un salón grande bailable, de 400, 500 personas, ¿de qué protocolo estamos hablando? Claro, claro, claro. El tema es saber si dentro del lugar se cumple con esto, ¿no? Es decir, con esta premisa que sería la que permitiría los cuidados. La municipalidad, cuando habilitó reuniones masivas, habló de un tope de 100, nunca de 200, pero no sabemos, porque la verdad se informa poco, no sabemos cuál es el protocolo que se estableció puntualmente con los boliches. Estaban hablando de una reunión zonal para unificar horarios de cierre, porque había padres que se quejaban que los chicos estaban acá hasta las 4, que era la hora permitida, y después iban a otro lado donde cerraban a las 6, así que está todo en el aire para nosotros. Información concreta, detallada, no tenemos. Así que yo te estoy respondiendo en base más a una premonición o a una deducción que a datos concretos y firmes, ¿no?